Últimamente, toda Surcorea se levanta activamente en la lucha anti-yanqui, antiguerra y por la defensa de la paz, condenando a Norteamérica, que intenta producir la catástrofe nuclear en la península coreana con la guerra de agresión al norte. La solidaridad para la democracia, la vida del pueblo, la reunificación pacífica y el poder de Surcorea, proclamó hasta el día 26 de agosto como plazo de lucha anti-yanqui y antiguerra, e inició la lucha. Mientras que unas 200 unidades de distintos sectores, incluido el Comité Sureño por la Ejecución de la Declaración Conjunta del 15 de junio, se incorporaron también a esta lucha masiva.